En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, punto de encuentro, saben, de personas y de empresas. Hoy un programa con mucho contenido. Vamos a hablar con dos direcciones de recursos humanos de empresas muy destacadas y sus directores de recursos humanos con nosotros. Hablamos de Cofidis, concesión de créditos, y Generali, seguros. Muchas preguntas para ellos hoy en esta mesa de tertulia, dedicado a las personas y a las organizaciones. Y nos vamos a acercar también a la Universidad de Navarra. Vamos a hablar de empleabilidad con el director de carreras profesionales, Roberto Cabeza, este miércoles, jornada de mucho interés con empresas y estudiantes. La empleabilidad es un aspecto de desarrollo creativo, innovador, en el que hacen falta muchas ideas, en las universidades y en las propias empresas. Enseguida nos vamos a nuestra sección también de expatriados, ya que hay algo de la que hablan o le interesa mucho a los departamentos de recursos humanos, con cierto interés, tiene algo que ver con el Brexit, y preocupación también en los expatriados y en las multinacionales, desplazando también algunas personas. No se lo pierdan, con nuestros expertos, Federico Montilla, que estará enseguida con nosotros. Inauguramos sección con Roberto Menéndez, CEO de ADD y director de la Feria de Empleo Digital, para hablar de lo último sobre talento digital. Lo último sobre talento digital lo tendrán todos ustedes aquí cada lunes, con toda la actualidad sobre los departamentos de recursos humanos y la digitalización, que importa mucho en estos tiempos que corren. Y ya falta muy poco para que la gala de recursos humanos se celebre en el Hotel Palace de Madrid. El próximo 9 de febrero se va a celebrar por primera vez este evento de referencia en España, que va a reunir a los líderes de recursos humanos y en la que se va a reconocer también a los profesionales del sector por su aportación personal. Son ya muchos los directivos de primer nivel registrados en este encuentro, que nace en torno al quién es quién en recursos humanos, una publicación imprescindible para los directores de recursos humanos, directorio de referencia, que hace ya 15 años se publica y que, como yo digo siempre, me lo encuentro encima de la mesa de muchos directores de recursos humanos. Se ha posicionado muy bien este producto, y una gala de recursos humanos en un acto organizado por TMP Worldwide Spain, el grupo Factum, y ahí estará también el Foro de Recursos Humanos. Cuenta también con el patrocinio de WorldAid y la colaboración de Experian Benefics. Y creo que tenemos en línea a esta hora uno de los organizadores, a Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de CH y también presidente de Factum. Don Juan Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Encantado de saludaros a todos. Bueno, pues te pillo en una reunión, te saco una reunión, pero quería conocer las novedades de esta gala y sobre todo a esta hora, a las 12 y 17, 11 y 17 en las Islas Canarias, cómo se desarrolla y sobre todo qué actualidad nos puedes aportar a todos los directores de recursos humanos de nuestro país. Perfecto, encantadísimo de haber salido de la reunión, Fran. La verdad es que está teniendo una repercusión muy importante. Tenemos ya confirmados 150 directivos de capital humano de las principales compañías españolas, y tal y como decíamos, se va a convertir en la referencia del objetivo que teníamos, ¿no? De las personas que toman decisiones en el mundo de recursos humanos en España. Y como bien decías tú en la introducción, todo esto lo organizamos a través del quienes tienen recursos humanos, pues que es un referente claro ya en España, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta gala, Juan Carlos, para todos los que no la conocen o van oyendo hablar de la gala? ¿Qué sentido se le quiere dar? La gala lo que pretende es reunir una vez al año, seguramente lo vamos a hacer cada año, a los principales directivos de capital humano de las empresas españolas, para que tengan un punto de encuentro personal. Esto es una reunión de personas que todas se dedican a la función directiva de recursos humanos, pero es un punto de encuentro de personas para reunirse una vez al año en un formato de gala que es un formato que se trabaja en otros países y que hasta ahora no se había desarrollado en España, y que creemos que por esto mismo pues es un hito relevante, ¿no? Por eso, por ser un encuentro de personas, es por lo que los propios reconocimientos que tú adelantabas antes son reconocimientos a personas, ¿no? Uh-huh. Este es el foco fundamental y lo que creemos que diferencia este evento. ¿Algunas personas que podamos mencionar que van a estar, o algunas empresas que van a estar ya y que han confirmado en esta gala, Juan Carlos? Sí. Tenemos, pues, como decía antes, las principales compañías españolas estarán. Directivos de las compañías, ¿no?, de recursos humanos, como decía, pues están compañías como Telefónica, BBVA, Cofares, Deloitte, NH, Coca-Cola, el Corte Inglés, el Grupo Santander, como ves, pues estas y muchas más, ¿no?, compañías de las principales compañías españolas. ¿Qué es el objetivo, no? Porque son personas que tienen responsabilidades equivalentes y que en muchos casos no han tenido la ocasión de encontrarse en un entorno más personal y menos profesional, que es un poco el foco de esta, uh-huh, de esta iniciativa. Con unos premios, por último, que se entregarán también, y en esos premios, lógicamente, no votan eso ni Factum ni TMP, ni en este caso a sugerencia del foro, sino son las escuelas de negocios, las tres escuelas o cuatro escuelas de negocios más importantes de nuestro país, las que proponen a esos directores de recursos humanos, ¿no? Sin duda, es un reconocimiento, como decía, reconocimiento a personas por su trayectoria directiva en la función de recursos humanos, en diferentes ámbitos de la función de recursos humanos, pero efectivamente ese reconocimiento a esas personas lo han decidido, qué personas son, pues la junta directiva de SH, que integra también a directivos de las principales compañías españolas, y las tres escuelas de negocios de referencia internacional españolas, el IES, el SADE y el Instituto de Empresa, y Garrigues, el Centro de Estudios Garrigues, que como todos sabemos, en el específico de recursos humanos, pues es sin duda alguna uno de los centros de formación de referencia para directivos de capital humano. Muy bien, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de Factum, que estará también en esa gala, presidente de CH, que estará también. Y agradezco mucho tu intervención y seguimos de cerca el seguimiento de esta gala 2017, en la que estaremos también, y estará el Foro de los Recursos Humanos. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias a vosotros y nos encontraremos en la gala muchos de los oyentes, seguro. Seguro que sí, muchísimas gracias. Bueno, sin más dilación, vamos saludando a todas las personas en directo que nos siguen en las redes sociales y en Foro de Recursos Humanos a dar comienzo nuestro programa de hoy. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Enseguida nos vamos a conocer los directores de Recursos Humanos de Cofidis y Generalis, que están con nosotros en directo para todos ustedes aquí hoy en el Foro de Recursos Humanos. Pero antes, las últimas novedades, hablando con Federico Montilla, director general CEO del Sur de Europa y Latinoamérica de Santa Fe Relocation, una de las expertas de las empresas líderes en el sector. Querido Federico, te tengo que dar feliz año, ya no lo doy más, ¿eh?, porque si no, pero feliz año, bienvenido. Gracias, Frank, igualmente. Bueno, una vez más la actualidad nos trae un interesante tema de interés internacional para nuestra sección de expatriados. ¿Qué ha pasado, querido Federico, recientemente, que se han encendido las alarmas en los departamentos de recursos humanos de muchas internacionales y de muchas empresas multinacionales? Bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Como sabes, Fran, durante muchos meses hemos asistido a la reducción de los expatriados por lógicos motivos económicos en muchas empresas, e incluso se ha disparado pues esa figura del frequent traveler o viajero frecuente, como se podría traducir. Pero normalmente es pues una persona que no cambia su residencia de sitio, es decir, mantiene la mayor parte del año fiscal en el mismo país, pero que se mueve prácticamente los otros seis meses entre dos o más países, ¿no? Bueno, pero eso no debería ser ni mucho menos un problema, sino para los que nos están escuchando, muchísimas soluciones, ¿no? Sí, correcto. Lo que es un problema y ha disparado las alarmas es el descontrol que eso conlleva dentro de una organización. Y más en concreto para un departamento de recursos humanos con varias personas en esas circunstancias.

Bueno, pues podemos fijarnos primero en el número. Somos 778 personas, todas ubicadas en Cornellà y Llobregat, en Barcelona. 71% mujeres, 29% hombres. Edad media 39-59. Y si cogiéramos pues los estudios de clima, por ejemplo, como Great Place to Work, pues veríamos que es gente exigente, que es gente comprometida, con ganas de permanecer en la empresa, gente muy profesional, que disfruta con su trabajo y que cada día nos exige más, tanto como la parte, podríamos decir, experiencia empleado, como la parte experiencia cliente. Es decir, quieren mucho a sus clientes y quieren que la compañía también les quiera mucho. ¿Y cuáles son las claves que tienes tú encima de la mesa de los recursos humanos de Cofidis? Bueno, ya desde su origen, el foco del grupo ha estado siempre en las personas. Entendemos que si el cliente tiene que recibir un buen servicio, tiene que estar prestado por una persona que se sienta muy cómodo, que primero que sepa muy bien en cuál es su profesión y, por lo tanto, la información es muy importante, que tenga la formación suficiente para poder responder a las preguntas y a las necesidades de los clientes, que tenga al mismo tiempo las herramientas necesarias para poder prestar ese servicio, y por último y fundamental, que tenga la actitud y que tenga la motivación para realizar ese trabajo. Entonces, esas son las cuatro bases, ¿no? Y sobre todo, siempre nosotros distinguimos mucho entre lo que en francés sería el bonheur, la felicidad, y el bienestar. Nos preocupamos muchísimo por el bienestar de nuestros colaboradores, por todos nosotros, porque entendemos que esa es la vía para tener clientes fieles, clientes que tengan una experiencia satisfactoria con Cofidis. Yo te iba a preguntar, bueno, algún proyecto capitaneado por recursos humanos de interés, pero te hago la pregunta de otra forma, si se puede contar. ¿Cuál es el aspecto de recursos humanos, el programa, el plan que le interesa más a la alta dirección de Cofidis que se ponga en marcha o que se ha puesto en marcha ya con los éxitos que tú nos puedes contar desde el área de recursos humanos? ¿En qué está la dirección más interesada en estos momentos? Proyectos llevamos mucho, porque como verás, con 778 personas hay una diversidad de intereses muy importante. Pero hay una frase que yo creo que en Cofidis siempre tenemos, es que la gente se apunta a las empresas y se va de los managers. Y entonces lo que siempre nos ha preocupado es que nuestros managers, que las personas que lideran nuestros equipos, realmente estén al servicio de los equipos. Y por eso la formación en management, y en un management muy particular que nosotros llamamos management de proximidad, nos preocupa muchísimo y es algo que año tras año venimos invirtiendo en ello e intentamos siempre mejorar la calidad de ese management. Nuestros equipos, para que tengáis una idea, nunca exceden de 9 personas. Uh-huh. En algún caso, con algún gestor, con algún manager muy, muy experto, pueden llegar a 12. Pero lo normal es que no excedan las 9 personas. Para que realmente el responsable de ese equipo pueda estar pendiente, como os decía antes, de la información que necesita su equipo, de la formación que necesita, de si las herramientas realmente las conoce y funcionan, y por último de la actitud, de la motivación de ese equipo. Uh-huh. Y es ahí donde este año, como otros, hacemos una gran inversión en esa formación en management. Y talento y tecnología, me imagino que imprescindible, ¿no? Bueno, la tecnología, como os podéis imaginar, todas las operaciones se realizan o bien por teléfono o bien a través de internet, ya sea con iPad, ya sea con ordenador, ya sea con teléfono móvil. Por tanto, la tecnología es básica. Acabamos de finalizar un proyecto de cambio informático de nuestra plataforma que ha representado algo así como integrar 800 aplicaciones informáticas, de las cuales 238 son específicas para Cofidis, porque nuestro accionista Credit Mutuel pues es un banco que hace las transacciones face to face en oficinas, mientras que nosotros, como os decía, son todas a través de teléfono o internet. Por lo tanto, ha sido un proyecto que nos ha dejado como se podría decir, de primera comunión para seguir prestando ese magnífico servicio a nuestros clientes. Joaquín Rubio tiene mucha experiencia en el mundo de los recursos humanos, sobre todo en Barcelona, que hay muy buenos directores de recursos humanos, amigos que nos siguen también todas las semanas. Pero dime algo, Joaquín, dentro del rol de los directores de recursos humanos en tu país, saliendo ya, si quieres, de tu empresa, de Cofidis, ¿hacia dónde va la función? Lo pregunto hace muchos años, pero ¿cuál es tu visión concreta? Bueno, yo creo que no solamente la función de recursos humanos. En estos momentos yo creo que la transformación digital, es decir, la incorporación de las nuevas tecnologías, bueno, ya no nuevas, porque ya siempre venimos diciendo las nuevas tecnologías, creo que introducen cambios muy importantes en todos los negocios. Y como siempre, pues el departamento de marketing tiene que cambiar, el departamento de producción tiene que cambiar, el de contabilidad tiene que cambiar y, por lo tanto, también el de recursos humanos. Estamos ahí frente no a un cambio, sino yo diría una situación disruptiva, donde posiblemente cada uno de nosotros tiene que ver cómo puede realmente aportar valor a ese objetivo final de negocio de la compañía. Y yo creo que hay una transformación muy fuerte. Primero, validando el conjunto de conocimientos y de experiencia que las personas que estamos en el mundo de los recursos humanos tenemos. Y ahí yo creo que hay experiencias fuera, como certificaciones de la profesión, que son muy importantes. La nuestra yo creo que es una profesión de aluvión. Ahí estamos desde licenciados en Derecho, ingenieros, economistas. Y cada uno a lo mejor se aproxima a la función con una visión, la propia de sus estudios. Yo creo que al final la experiencia seguramente te da esa visión conjunta, ¿no? Pero quizá deberíamos empezar a trabajar antes y, bueno, hay proyectos, algún proyecto interesante sobre certificación de la función que es muy importante. Pero yo creo que es repensar y, sobre todo, hablar el lenguaje del negocio, ¿no? Yo creo que el conocimiento técnico no se duda, lo tiene la función, igual que la función de marketing lo tiene, o la de producción, o la de financiera, pero sí que el lenguaje a veces... Cada uno de nosotros, en todas las direcciones, hemos hablado un lenguaje propio. Si recursos humanos realmente quiere ser una función transversal y de apoyo, tiene que adoptar un lenguaje que sea inteligible por todos sus interlocutores. Y ahí a veces yo creo que hemos fallado. Joaquín Rubio es director de Recursos Humanos de Cofidis. Ha reservado la agenda hoy para estar aquí en Capital Radio y en el Foro de Recursos Humanos. Acaba de llegar de Barcelona y yo le he presentado a un colega que está con nosotros. Alberto Ogando, director de Recursos Humanos de Generali, una interesantísima compañía. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, Fran, buenos días y un placer estar aquí. Miembro de la Asociación Centro también de Dirección de Recursos Humanos, compañía con más de 170 años de historia, que ha sabido, bueno, pues a lo largo de toda la historia del sector asegurador, que hemos seguido de cerca, adaptarse a las exigencias también de un mercado muy duro en el sector y que hoy es líder en el mercado de los seguros, la asistencia y los servicios financieros. La misma pregunta, muy típica y tópica y poco original, que hacemos al comienzo del programa. ¿Cómo son las personas de Generali? Bueno, es difícil resumir en pocas palabras el perfil que tenemos en la compañía. La verdad es que yo... Casi de las 2.000 personas que componen la actual Generali, yo te diría que son personas altamente comprometidas, muy comprometidas con la marca, muy comprometidas con los valores de la compañía, con la cultura, y también son personas muy motivadas con su trabajo y muy motivadas con la consecución de los objetivos de la compañía. Y todo ello en un ámbito de gran diversidad. Conviven en Generali diferentes perfiles, tenemos ingenieros, matemáticos, actuarios, por supuesto, abogados, pero también personas que tienen o provienen de diferentes procedencias. Los que se han incorporado después de la última fusión en 2010, pues ya son marca Generali, la nueva Generali. Pero también convivimos personas, entre las que me encuentro yo, con más antigüedad, con un bagaje profesional pues más dilatado en Generali, y que, bueno, pues venimos de empresas tan diversas como Estrella, Vitalicio, y si nos vamos más atrás, pues Nacional Hispánica, Covadonga, etcétera, ¿no? El sector asegurador, hoy muy presente en esta tertulia del Foro de Recursos Humanos, es, digo, peculiar porque tiene muchos aspectos muy, muy positivos, se ha adaptado muy rápido también al entorno digital, pero si tuviéramos que destacar dos, tres aspectos de los recursos humanos de Generali en estos momentos, Alberto, ¿cuáles serían? Mira, yo, Fran, te diría que el anhelo, el objetivo siempre de los recursos humanos en general ha sido que la función de soporte al negocio. Yo creo que en general y ahora mismo queremos dar un pasito más allá. Queremos formar parte de la propia estrategia de negocio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues realmente nosotros en general hemos incorporado la gestión de las personas como una de las palancas estratégicas básicas que soportan el plan de acción de negocio. Y además, como decía Joaquín, este es una palanca, una función que impacta transversalmente en el resto de la compañía, en el resto de los proyectos, y por lo tanto toda la dirección está involucrada, pues bueno, en la adecuada gestión de las personas, en ofrecer planes de desarrollo adecuados para esas personas y para la creación de un clima positivo que también sea ágil y eficiente, ¿no? ¿Algún programa destacado que estáis realmente orgullosos de poner en marcha en general y en estos momentos? Formación, comunicación interna, no sé en qué rincón de la compañía os estáis moviendo ahora. Mira, yo te diría que a raíz de la última encuesta de clima realizada en la compañía, que además la realizamos al ámbito global, a toda la plantilla, pues surgieron diversas sugerencias, diversas propuestas muy interesantes que, vinculadas al resto de palancas estratégicas de la compañía, pues han conformado nuestro plan director de recursos humanos. Entonces yo, por destacarte tres pilares, uh-huh. Que no son los únicos, pero quizá lo más destacado, te diría en primer lugar que queremos potenciar y mejorar los aspectos relacionados con el smart working, desarrollando una forma de trabajar pues más simple, más eficiente, más inteligente, aprovechando, por supuesto, las posibilidades que nos da la digitalización, la transformación digital, y por ello, pues bueno, tenemos en marcha proyectos de ampliación de teletrabajo, dotarnos de mayor flexibilidad en la forma de trabajar, trabajar de una forma más colaborativa, y también queremos avanzar, porque así se ha demandado y nosotros queremos hacerlo, en incorporar nuevas medidas de conciliación. De hecho, estamos ahora en plena negociación de nuestro uh-huh. propio convenio colectivo y creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Segundo punto muy importante para nosotros es poner al cliente en el eje fundamental de nuestra actividad, y no solamente para las funciones o las personas que están en el front office, que están acostumbrados a tener un contacto más directo con el cliente, sino a las funciones de soporte y a las personas uh-huh. que componen esas funciones, creemos que también es fundamental. Y para ello pues estamos trabajando en un programa de sensibilización que llamamos We Customer y que está enfocado para ello. Y por último, vamos a incrementar nuestra apuesta clara y decidida por el talento, uh-huh. por el talento de su captación e identificación. Es muy importante sacar a flote el talento oculto que tenemos en la organización. La fidelización, que no retención, que esa es una palabra que francamente no me parece muy adecuada. Creemos que la organización tiene que hacer un esfuerzo para enamorar, para encandilar a las personas que trabajan con nosotros, y por supuesto al desarrollo. Y yo, en el tema de talento, sí que es algo muy importante en general y destacar que para nosotros talento es todo aquello positivo que puede aportar alguien a la organización, en cualquiera de sus vertientes. Es decir, en Generali, cualquier persona puede acreditar talento con independencia de lo que decíamos antes respecto al origen o la diversidad que uh-huh. tenemos. Y hemos lanzado un programa llamado Move On, en el que ese proyecto de talento abarca a la totalidad de la compañía. Muy bien, pues con Joaquín Rubio, director de Recursos Humanos de Cofidis, con Alberto Ogando, director de Recursos Humanos de Generali, nos vamos a ir a una tertulia en la que vamos a seguir hablando de vuestras compañías y de recursos humanos con más invitados. Nos acompaña Elena Jiménez, directora de SPIC. Querida Elena, ¿cómo estás? Bienvenida a la tertulia, por pasarte por esta tertulia de vez en cuando. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Está con nosotros Federico Montilla, CEO de una interesantísima compañía que antes y siempre nos aporta pues fundamentalmente los datos sobre expatriados, como es Santa Fe Relocation, que está con nosotros. Federico, sigues con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Y damos la bienvenida a Roberto Menéndez. Querido Roberto, director de ADD y de la Feria de Empleo Digital, porque vamos a inaugurar una nueva sección. Hablaba nuestro invitado de talento, pues vamos a hablar aquí, nos vamos a preocupar todos los lunes del talento digital. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Fran, muchísimas gracias. ¿Y con qué vamos a empezar hoy esa sección, ese contenido de talento digital, Roberto? Bueno, hoy vamos a arrancar y te voy a hacer una pregunta, Fran. ¿Qué pensarías tú? Pero si yo el que hace pregunta aquí soy yo, no me la... te voy a dar la vuelta a la tortilla. Vale, vale. ¿Qué pensarías tú si te dijera que dentro de 15 años es posible que pudieras hacer una copia de seguridad en Dropbox de tu neocórtex, incluyendo tus memorias, tu personalidad, todo lo que eres? ¿Cómo te quedarías? Bueno, pues estoy pensando en los teléfonos esos que dice que tienen tram, que pues lo mismo pasaría con recursos humanos. Me parece que hayas avanzado mucho, ¿no? Sí, mira, Joaquín ha dicho una frase muy interesante, que es: las nuevas tecnologías no son ya tan nuevas. Vivimos en la primera generación que ha existido jamás, que ve que las tecnologías aparecen y desaparecen en muy poquitos años. Todos nos acordamos del fax, que era una cosa increíble cuando surgió, o Blu-ray, y ahora son totalmente obsoletas. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a ver en esta sección de talento digital, vamos a dar todas las claves necesarias para que los directivos de recursos humanos, preferentemente, va a ir muy orientado a recursos humanos, pero realmente cualquiera, pueda estar al día, conocer las herramientas, saber qué se puede hacer y qué se debe hacer. Una persona, una empresa tiene que ser 100% digital. Sabéis que las palabras se ponen de moda y hay empresas que parece todo lo que comienza hay que acogerlo. Pues vamos a escoger Vamos a dar un amplio abanico para que las empresas puedan escoger qué tecnologías, sean nuevas, sean digitales o no, las puedan acoger, puedan ser interesantes para su empresa o no. ¿Y para los recursos humanos qué es más interesante, querido Roberto? Bueno, hay un amplio abanico y te digo una cosa, los recursos humanos, la mayoría de los departamentos que nosotros conocemos, existe bastante desconocimiento de toda la potencia que pueden conseguir, entonces vamos a ir paso a paso, vamos a diseñar una hoja de ruta para que en función de la transformación digital que haya realizado ya la empresa pueda adaptarse a algunas nuevas tecnologías o a otras. Muy bien, pues todo eso lo vamos a hacer siempre en tertulia, aquí en el Foro de Recursos Humanos. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y en la tertulia con nuestros invitados, bueno, no sé qué opinan con los directores de Recursos Humanos de Cofides, Joaquín Rubio, con Alberto Gando, director de Recursos Humanos de Generali, y Elena Jiménez, de Speak, con Roberto Menéndez, desde el Talento Digital de ADD, y también con Federico Montilla. Bueno, no sé, Federico, si tienes alguna pregunta para nuestros invitados, alguna reflexión de lo que acabamos de oír de estas dos empresas interesantísimas, Cofidis y Generali. Sí, bueno, la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención y quería preguntaros cómo manejáis un poco el tema de la diversidad en general, y porque la verdad es que cuando tienes tantas procedencias, muchas veces es eso, la integración, pues el propio talento, ¿no?, que hay que manejar. Va para los dos, ¿no? Para Generali, sí. Y Cofidis, adelante. Bueno, la verdad Generali. Es que, sí, os comentaba al principio, yo entiendo la diversidad como una riqueza de la compañía, porque además nos estamos moviendo en un entorno en el que el mercado también es diverso. Entonces, para nosotros todo el mundo cuenta. La verdad es que si la motivación existe, si el compromiso con la compañía existe, lo que sí tenemos que saber gestionar es la diversidad. La verdad es que aquí hay muchos ángulos. Puede ser la diversidad generacional, la de género, la de culturas. Nosotros tenemos la grandísima suerte de estar en una multinacional que está en 60 países y, por lo tanto, se facilita mucho la integración de la diversidad. Joaquín, sí, ¿Cofidis? En nuestro caso, como os decía, nosotros tenemos en España, no solamente en el grupo, sino en España, tenemos 20 nacionalidades distintas. Por lo tanto, para nosotros es una riqueza, nunca ha sido un problema. Y siempre hemos trabajado por dos cosas. La primera es la no exclusión de nadie y la segunda es la integración. Y te das cuenta cuando trabajas la integración, consigues una riqueza enorme, porque hay una aportación de diferentes puntos de vista, de diferentes formas de ver las cosas, que realmente lo que nos ayuda es, al mismo tiempo, a prestar mejor servicio a nuestros clientes, a entender también mejor a nuestros clientes, porque cada día más España es un lugar donde también residen más extranjeros, vamos a decir, y por lo tanto tenemos que también pasar a integrar esas formas de pensar de nuestros clientes. Por lo tanto, es una riqueza y es una suerte el poder contar con esa diversidad. Estamos en tertulia, ¿eh? Quien quiera intervenir puede preguntar a nuestros invitados o hacer alguna reflexión. Elena. A mí me ha parecido unas experiencias muy interesantes lo que han compartido aquí los invitados de hoy. Creo que si hablamos de las tendencias en la función de recursos humanos para este año, el cambio en la relación empresa-empleado, empresa-colaborador, pues es claro, ¿no? Ambos, tanto Joaquín como Alberto, hablaban de que tienen colaboradores comprometidos con la organización y con sus clientes. Y bueno, al hilo de la pregunta que acabamos de lanzar, se vincula, ¿no?, la diversidad a riqueza. Creo que es una de las tendencias claves, junto a la transformación digital, que es otro de los elementos que ya se han comentado. Yo quería también preguntar a los invitados de hoy acerca de la gestión de datos, ¿no? Ese famoso Big Data, que ya no empieza a ser un término nuevo, que venía de otras áreas y que ya poco a poco lo hemos incorporado a la función de recursos humanos. ¿Cómo gestionáis los datos? ¿Qué hacéis en vuestras organizaciones? Esa es una buena pregunta. Yo creo que cada día mejor, ¿eh? Yo creo que en la función de recursos humanos seguramente iniciamos todos con bases de datos pequeñitas, Access, con hojas de cálculo que íbamos linkando unas a otras y aquello, además, en diferentes lugares, con lo cual cuando cerrabas una información no te cuadraba de ninguna forma, porque los de nómina cerraban un día, los de selección cerraban otro, los de formación otro. Yo creo que de ahí hemos pasado a tener herramientas importantes desde el punto de vista de recursos humanos que hacían una gestión integral, uh-huh. a tener ya sistemas propios y a tener bases de datos a las cuales interrogas y analizas. Yo creo que ahí hemos mejorado mucho. Y eso yo creo que también nos ha facilitado la comunicación con otros departamentos de la empresa en el momento que hemos tenido datos objetivos en los que basar nuestras afirmaciones, ¿eh? Y salir un poco del mundo, si quieres, del conductivismo, de determinadas filosofías que a lo mejor intentaban justificar actuaciones. Ahora las podemos basar en información objetiva y ahí nos ha ayudado muchísimo. Es curioso porque el Big Data, que es algo que tiene que ver con datos puramente objetivos, está permitiendo por primera vez mostrar algo tan subjetivo como empatía hacia los clientes, algo que antes no era posible. Alberto. Sí, pero estoy completamente de acuerdo con vosotros. La verdad es que la información que tenemos cada vez es más, cada vez tenemos una de forma más masiva la cantidad de información que tenemos, pero si no la sabemos gestionar, no nos va a servir de nada. Claro. Entonces, yo creo que además nosotros, hablando de nuestra función de recursos humanos, creo que nos tiene que servir para conformar un nuevo recursos humanos más predictivo. Es decir, nosotros la información nos tiene que dar las palancas para que podamos adelantarnos a los problemas. Y además en este mundo tan cambiante, tan vertiginoso, con tanto cambio, tenemos que ofrecer las soluciones de una manera rápida y de forma inmediata, porque es lo que requiere la compañía como tal, como elemento vivo, pero también las personas, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que ahí, un poco antes, quizá los recursos humanos intentábamos buscar causalidad, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que, como decía Alberto, estamos más hoy en la correlación y, por lo tanto, poder predecir qué es lo que va a suceder y poder anticiparnos, ¿no? Antes estábamos, si los martes llueve, ¿por qué llueve los martes? No, es que si los martes llueve, si hoy es martes, va a llover. Por lo tanto, preocúpate de que tu gente tenga paraguas. Efectivamente. Bueno, pues uno de los aspectos que siempre estamos muy interesados en este programa es la empleabilidad. La empleabilidad porque, bueno, hay muchos máster, muchas universidades que incorporan alumnos que luego quieren hacer una cosa que nos gusta hacer a todos, ¿no? Que es trabajar, ¿no? Trabajar en las organizaciones. El miércoles estaremos en Pamplona y vamos a conectar hasta ahora con el Centro de Empleabilidad de la Universidad de Navarra, que organiza el Wintercarrilz Forum el próximo miércoles, y creo que tenemos a su director en línea hasta ahora en directo, a Roberto Cabezas. Don Roberto, encantado de saludarle. Muy buenos días. Fran, muy buenos días. Encantado de participar en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo va a ser este Wintercarrilz Forum del próximo miércoles en Pamplona, donde he visto que vamos a estar nosotros, pero también muchísimas empresas y muy destacadas? Efectivamente, Fran, tenemos 22 empresas confirmadas. Es un evento muy importante para la universidad. Somos conscientes que la sociedad está cambiando a un ritmo trepidante, galopante, y como universidad también nos hacemos cargo de estos cambios, de esta necesidad por parte de los nuevos alumnos, de los nuevos profesionales, de mirar los paradigmas clásicos del empleo desde otra perspectiva. Y nuestra opción es ofrecerle oportunidades que den respuesta a esta demanda creciente por la transversalidad, por la innovación, por el emprendimiento y por tener acceso a empresas que puedan ofertar estas oportunidades, Fran. Entonces, ese día estarán estas 22 empresas, muchas de ellas internacionales, por ejemplo, Amazon, empresa uh-huh. Internacional que viene a realizar además procesos de selección, viene a reclutar a nuestro campus al talento que ponemos en el escaparate para ofrecerlos a diferentes países donde Amazon está actualmente operando. Bueno, la conexión empresa-universidad, Roberto, cada vez no solo está más cerca, sino cada vez es más necesaria, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, Fran, desde la Universidad de Navarra, hace algunos años nos hemos dado cuenta que debemos responder a las necesidades del mundo empresarial, y tenemos que también preparar a nuestros alumnos para que sean, para que tengan éxito laboral, pero que su empleabilidad sea realmente muy diferencial, muy diferente a la de otros centros de estudio, que su perfil sea atractivo. atractivo, que realmente puedan desarrollar su carrera profesional de manera exitosa, y para eso hay que formar para el empleo. Entonces, es uno de los propósitos que tenemos en la Universidad de Navarra para acompañar a nuestros alumnos y antiguos alumnos en su aventura profesional en las diferentes empresas donde se puedan desempeñar. Muy bien, pues Roberto Cabezas, director de Carri Services, de toda la empleabilidad que quiere buscar la Universidad de Navarra. Estaremos el miércoles pues muy contentos con vosotros allí y con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí en directo en el Foro de Recursos Humanos. Buen día. Un abrazo, Fran. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues cerrando prácticamente la tertulia de hoy, algunas más curiosidades. Nuestros directores de Recursos Humanos invitados, General y Cofidis, Roberto Menéndez, Elena Jiménez desde SPIC. ¿Alguna curiosidad más? Porque yo tengo muchas, pero nos quedan 5 minutos. Esto de los recursos humanos los lunes, bueno, pues da para mucho, pero cada vez da para menos, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. ¿Alguna curiosidad más, Elena, Roberto? A mí me gustaría mucho preguntar a los dos invitados que tenemos de Cofidis y de Generali, ¿qué experiencias habéis realizado de robótica o inteligencia artificial en el puesto de trabajo que nos podáis adelantar? Porque sé que muchas veces estos proyectos son ultra secretos, pero me gustaría saber si habéis tenido alguna experiencia. Y si no han hecho ninguna, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que en el mercado cada vez más oímos cosas como que puedes abrir una cuenta bancaria y puedes hacerlo por reconocimiento de voz, por reconocimiento facial. Por lo tanto, yo creo que la tecnología cada vez más y la robótica nos va a permitir crear aplicaciones que faciliten la vida a nuestros clientes. Sobre todo es eso, es decir, la utilización tiene que ser para que cada vez como clientes relacionarnos con las compañías con las que queremos trabajar, que queremos que nos provean de servicios, nos sea más cómodo, más fácil y además que se pueda hacer en cualquier momento del día. Porque una de las cosas que aportan las nuevas generaciones es esa esta inmediatez, instantaneidad de las cosas. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, si tú querías saber qué había pasado en el año 1576, eso era un problema, porque no sé qué enciclopedia deberíamos tener en casa, pero las entradas... La biblioteca, seguro. Exacto. Hoy en día pones 1576 en Google y no sé cuántos millones de referencias tienes. Por lo tanto, tenemos una juventud, y que luego van a ser nuestros clientes, evidentemente, que lo que buscan es inmediatez, que lo que buscan es ahora lo quiero, ahora lo necesito. Y bueno, pues yo creo que la robótica ahí nos va a dar una gran ayuda para eso. Último minuto, Elena. Estamos en una guerra por el talento. Yo creo que el employer branding es algo clave para las organizaciones. Como nos queda muy poco tiempo, estamos en radio. A modo de titular o como una respuesta muy telegráfica, ¿qué ofrecéis vosotros, ¿no?, en esta guerra de talento? ¿Por qué la gente debería unirse al proyecto General y al proyecto Cofidis? Muy buena pregunta, pero queda muy poco tiempo. Alberto. Poco tiempo para explicarlo. Bueno, para nosotros el employer branding es fundamental. Nosotros, como empresa aseguradora, y quizás por romper una lanza en favor del sector, quizás no tenemos una percepción tan adecuada como quisiéramos como sector. Pero sí que es verdad que es porque no se nos conoce, y la mejor manera de romper eso es saliendo a las universidades, a los colegios, entrando en foros de empleo, participando en redes sociales para que la gente nos conozca y nos conozca como realmente somos. Bueno, yo te diría así con un titular rápido, pues queremos que te sientas orgulloso de ti y de tu trabajo, del trabajo que realizas con nosotros. El employer branding, muy muy interesante, y sobre todo donde va a evolucionar muchísimo en muchas compañías. Alberto, saludos a todos los hombres y mujeres de Generali, representados por ti hoy en este Foro de Recursos Humanos, y esto continúa en Internet y continuaremos viéndonos y tenemos mucho tiempo también para seguir opinando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Fran. Gracias también a nuestro invitado Generali, miembro de la Asociación de Dirección de Personas en Madrid, y también a Joaquín, acaba de venir de Barcelona. Va a estar hoy trabajando aquí, pero se marcha luego por la tarde. Y mandamos también un saludo a todos los hombres y mujeres de Cofidis y a todos los buenos directores de recursos humanos que tenemos amigos, que los veremos muy pronto en Barcelona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Gracias. Y nos vamos. Hola, Fran. He preparado para nuestros oyentes del Foro Recursos Humanos la siguiente reflexión. Espero que os guste. La libertad expresiva nos la proporciona nuestro autoconcepto, y lo que otorga valor a nuestra identidad son nuestras cualidades intrínsecas. Cuando se alcanza este nivel de desarrollo, tan solo hay que escoger el momento, el medio y el lugar apropiados, porque la comunicación hará el resto. Con la voz y la firma de Susana Cabrero. I'll say goodbye to all my sorrow and bye. Qué buena música para acabar siempre nos pone Félix Franco. Roberto, esto no lo pueden hacer los robots, ¿eh? Esto de cantar así no lo pueden hacer los robots. Todavía no. Todavía no, ¿no? Talento digital, presente aquí en el foro. Gracias, hasta el lunes. Gracias. Y Elena, nos vemos mañana, por cierto. Estaremos unos cuantos ahí en el IES charlando. Vamos a hablar de los retos de recursos humanos con Cofares y nos vemos mañana otra vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguro, gracias a ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. El próximo lunes estará sentado aquí en esta mesa de trabajo el secretario general del Club de Excelencia en Gestión, Ignacio Babé, los recursos humanos de Central Lechera Asturiana, y también hablaremos muchísimo de la gala, de ese... carreras profesionales de Pamplona y muchísimas cosas más que se den del mundo de los recursos humanos en toda la semana, como siempre lo resumimos en esta hora de radio los lunes aquí en Capital Radio. Sigan aquí, que sean felices. Adiós, buenas tardes.